Estamos aquí con Pedro Soler, Pedruski, Pedruski, a soltar la sopa. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cuál es la tecnosemilla de esta historia? Aquí son muchas semillas, ¿no? O sea, hay que mencionar un montón de lugares, de espacios, tanto... yo creo que habrá que dar un gran reconocimiento para Lapsur Lab, que se celebró en 2011 en Medellín y en 2012 en Quito. Hay varias personas aquí, hasta hay una de las organizadoras aquí, la me ha recordado. Y justo la Lucy me dijo el otro día, oye, hay bastante gente del Lapsur Lab, pero creo que un poco el Lapsur Lab este, ¿no? Y hay que decir que hay bastantes cosas que pasan que también me ocurre este mismo reflexión, oye, este es bastante el Lapsur Lab, ¿no? O sea, ha sido realmente un evento que organizó Camilo Cantor, Tatiana Avendaño y Añaro Rodado y Jorge Barco. Y así, este evento realmente era como en 2011-2012, y como esta idea, como esta época era como la nueva era, no sé cuántos, sí que siento que Lapsur Lab era un lugar de sembrar realmente excepcional. Poco yo sabría que era la primera vez que era mi primera vez a visitar Quito, estuvimos en el Inti Raymi. Y después de entonces nunca imaginé, ni siquiera había pensado en Ecuador, o sea, no figuraba en mi mapa mental, ¿no? Entonces, no sabía ni dónde quedaba. No sabía ni dónde quedaba, o sea, realmente, o sea, no sabía nada, ¿no? Entonces llegué ahí en 2002 y empecé a integrarme, o sea, que hay gente que celebra los solsticios, ¿en serio? Y pues como todo este, estaba la robota, estaba la Lucy, estaba pues... Alex de Platoedro, ¿no? Estaba realmente... Esto para mí ha sido el evento que más sembró, digamos, de alguna manera, y que también yo poco sabría que 2 años más tarde estaría viviendo ahí, ¿no? Y era como cuando yo como tomo el veneno a Yayala, ¿no? Que es como... Wow, ¿en serio? ¿No? O sea, que empieces a darse cuenta, porque yo era siempre pagano, ¿no? Interesados como en sacar la capa de la cristianidad, del colonialismo, del capitalismo, etcétera, de la casa de las brujas. Y encontré en Avialala un lugar donde no habían logrado, el Gestapo católico, no habían logrado a quitarnos nuestros conocimientos. Entonces, yo sentía que aquí era un lugar donde se puede reanudar esta resistencia, donde se puede recuperar y reincorporar, ¿no? Una serie de conocimientos, tecnologías y comunidades, ¿no? Que era una resistencia viva, ¿no? Entonces, para mí, Lapsur Lab de una, ¿no? Y después, pues, la Leslie también estaba en Lapsur Lab. Y luego, como, mira, aquí aparece Martín, ¿no? Martín también, desde hace años que lo conozco, así, toda esta gente ha ido siguiendo sus trabajos, o sea, para mí, o sea, realmente lo que me ofreció el Senado, porque estoy eternamente agradecido, y me dio la posibilidad, aunque no me lo pagaron, ¿no? Porque había un presupuesto de curador que no, o sea, había un presupuesto de director artístico y un presupuesto de curador, ¿no? Y yo dije, yo voy a hacer los dos, ¿no? Entonces, ¿me van a pagar también lo de curador? Ahí no. Entonces, todo este proyecto he hecho para unos $15,000, ¿no? O sea, es 2 años de trabajo. Pero eso es lo menos para mí, porque realmente esta posibilidad de puedo escoger quien quiero. O sea, nunca uno tiene esta posibilidad, ¿no? Y entonces, para mí era a la vez difícil, pero a la vez una posibilidad extraordinaria, ¿no? De poder juntar este crew y con gente que no conozco, ¿no? O sea, no lo conozco nunca, o sea, John. Nunca la había conocido, aunque yo extrañamente hicimos un expo en Quito, o sea que 3 años después del Lapsur Lab ya estaba haciendo una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito que se llama Arte en Órbita, sobre la exploración subalterno, ¿no? La exploración espacial subalterno, y en esta exposición había un grupo que se llama Congo Astronauts, ¿no? En esta exposición, de hecho, había artistas de 6 países de la línea ecuatorial, ¿no? Y este es con Astronauts, entonces es una chica que se llama Leonor, con un... ¿cómo se llama? un rapero congolés que pues pone en escena una especie de exploración postcolonial, casi como si habían venido estas personas desde como una especie de otro mundo para volver a explorar este territorio que le habían sido robado, ¿no? En los procesos. Y John me dice, ah, sí, cuando llega John, que yo también aquí, dice, ah, sí, sí, pues justo estoy quedando en la casa de Eleanor, ¿no? Entonces es otro de las de este band. Entonces esto ha sido como extraordinario, esta experiencia, porque de repente, ah, la niara de hecho ha dormido en la cama de Vivian Díaz en Bogotá, ¿no? O sea, la Daniela había hecho un taller con Lucy Fuerza hace, ¿cuántos años, Daniela? Hace 5 años, 6 años, una cosa así. Un poquitito más. Entonces, claro, ella ya conocía a Manolo y todo eso, es que los que abrieron en la casa de es todo así, un tejido extraordinario. Y eso es como la única, bueno, una de las pocas ventajas de como envejecer, que estos tejidos que uno se va haciendo van como sobrelapando, y este tejido que es como la vida de uno con las otras también, se va como entrelazando, y estos tejidos, estos hilos, ¿no? Se van cruzando no solo con los hilos de una, sino con todos los otros hilos que están ahí, ¿no? Entonces es un poco este tejido que estamos celebrando hoy en día, ¿no? Y empieza Transitio a ocurrir. Una convocatoria pública. O sea, el modelo de Transitio desde 2005 ha sido pues que hay un consejo que establece un tema. Eso sería, si les interesa esta historia, la persona con quien hablar es Arcángel Constantini, que está ahí desde el consejo. De hecho, él era el curador de la primera edición y ahora va a actuar en la última, ¿no? Pero estoy muy feliz también de la presencia de Arcángel, que es muy, muy querido desde hace muchos, muchos años también, desde la época del Net Art, ¿no? Que ya 90s, ¿no? Ya ha pasado tiempo. Ya ha pasado tiempo. Entonces, hay una convocatoria pública que hace Transitio para dirección artística, y yo apliqué. Entonces, lo que hace es que el consejo establece un tema de la edición, es un festival bienal, establece un tema. Y el tema que propusieron hace 2 años para esta edición era medio ambiente, energía y sostenibilidad, ¿no? Y entonces, en lugar de pensar como, bueno, entonces es un festival de tecnología, arte y ciencia, entonces ya hay pues paneles solares, alimentar termines energéticos, etcétera, etcétera, decidí de ir mucho más profundo en esto, ¿no? De preguntarnos qué es el medio ambiente, ¿no? Desde a la vez la biología contemporánea, o sea, el pensamiento especialmente para personas como Dana Haraway, Karen Barat, las personas que están pensando la Lali Margules, ¿no? Las personas que están pensando el medio ambiente desde este perspectivo de que todo esté interconectado, ¿no? Que es ahora ya es como el pensamiento orientado objeto, todo este tipo de ola de reflexionar, que realmente está reconociendo por fin que todo está conectado, ¿no? O sea, que lo que hizo la, o sea, Lynn Margulis y otros con la teoría de Gaia, ¿no? De proponer que el planeta es un ser vivo, ¿no? Que en los 80, si ponías esto en tu tesis doctoral, no ibas a tener trabajo de tu vida, ¿no? Ahora mismo esto es una cosa que está, o sea, algunos científicos tienen, no sé cómo piensas llamar de esto, pero algunos científicos dicen, no es vivo, ¿no? Pero todo el mundo reconoce ahora que el planeta es un sistema sumamente complejo donde todo está relacionado y en conexión, ¿no? Y del otro lado, este es como la punta de la ciencia contemporánea ahora, y qué raro, ¿no? Porque, o sea, en la Vandana Shiva, en la introducción nueva que hace al libro fundamental para mí que hizo con María Nis, que se llama Ecofeminismo, ella hace una introducción a la nueva edición en español hace un par de años que salió, ¿no? Entonces ella dice que la ciencia contemporánea está dando cuenta que no se puede separar, que todo está conjunto, etcétera, etcétera. Y es como, pero no estás hablando de las cosmovisiones indígenas que llevamos miles de años practicando y pensando. Entonces, esta posibilidad de poder juntar esta cosmovisión indígena con esta cosmovisión científica que se desarrollan completamente en campos muy, muy distintos, era uno de los como temas o los ejes, digamos, de la propuesta curatorial, ¿no? De cómo podríamos pensar juntos, ¿no? Cómo podríamos superar esta división entre el pensamiento ancestral, no sé qué, y el pensamiento contemporáneo, ecofeminista, biológico, Donna Haraway, toda esta gente, ¿no? Entonces, un poco la idea era esta, y una de las ideas era esta, el otro día era muy importante, o sea, cómo el arte puede ser una herramienta para ampliar nuestra capacidad de percibir, ¿no? Las relaciones, ¿no? Entonces, como tomando todo esto en cuenta, decidí de dar el título al encuentro festival a una pregunta, ¿no? ¿Cómo decir nosotras?